La Asociación Inglesa de Estudio de la Política de Sun Gun hizo pública una declaración en fecha reciente en apoyo a la charla del portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea en cuanto a la posición de la política exterior del país.